ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido a naufragar! ¡A naufragar! ¡A naufragar! Vietnam. Buenas tardes, buenas noches. Aquí su servidor Johnny Domínguez le da la bienvenida a una nueva emisión de El Naufragio, una islita de poesía en el mar de la incertidumbre. En el día de hoy, 25 de abril del año 2017, desde la ciudad de Buenos Aires, comenzamos con ese conocidísimo verso de Thomas Eliot. Abril es el más cruel de los meses. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Dios santo. Pero igual te quiero. Saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Viento del sur, oh lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer. Para ser. Así es, querido náufrago, querida náufraga. Abril como excusa del otoño. Pero el verso de Eliot y varias canciones de las que pasaste hacen referencia a un abril primaveral. Abril de otoño, dije. Hay tantas lecturas como lectores, y nos metemos de lleno en el corazón del otoño. El corazón en otoño. Pocos visitantes traspasan esta puerta. Muchos pinos y bambúes crecen frente a los escalones. El aire de otoño no entra por la pared del este. El viento fresco sopla en el jardín del oeste. Tengo un arpa. Soy muy perezoso para tocarla. Tengo libros. No tengo tiempo para leer. Todo el día en esta tierra de una pulgada cuadrada, el corazón. Solo hay tranquilidad y no hay deseos. ¿Por qué debería hacer más grande esta casa? No es útil decir mucho. Una habitación de 10 pies cuadrados es bastante para el cuerpo. Un pec de arroz es suficiente para el estómago. Además, sin capacidad para manejar los negocios, recibo ociosamente el salario del emperador. Ni planto un solo árbol de morera, ni cultivo una sola hilera de arroz. Sin embargo, me alimento bien todo el día y estoy bien vestido todo el año. Con una conciencia tal y conociendo mi vergüenza, ¿por qué debería estar descontento? El corazón en otoño. Po Chu Yi. De la China ancestral de Po Chu nos vamos a una Alemania de mediados del siglo XIX y recogemos de allí algunas hojas secas. El otoño. Se pierden en la tierra las leyendas del espíritu que fue y retorna. Vuelven a la humanidad y mucho aprendemos de ese tiempo tan a prisa consumido. Las imágenes del pasado no mueren en la naturaleza, y al palidecer los días en el cenit del verano, vuelve a la tierra el otoño y el espíritu de las lluvias renace por el cielo. ¿Cuánto en tan corto plazo se ha cumplido? El labrador, unido a su arado, ve cómo el año hacia un final alegre inclínase, y bajo tales imágenes el día del hombre se consuma. La ancha tierra de murallas de piedra guarnecida no es esa nube que al anochecer se pierde. Como un dorado día se muestra, y tal perfección no admite reproche alguno. El otoño. Friedrich Hölderlin. Thank you. My Cosmic Autumn Rebellion, The Flaming Lips. Shh. Escuchemos que ahí viene ese ser de tono siempre ocre. El otoño se acerca. El otoño se acerca con muy poco ruido. Apagadas cigarras, unos grillos apenas defienden el reducto de un verano obstinado en perpetuarse, cuya suntuosa cola aún brilla hacia el oeste. Se diría que aquí no pasa nada, pero un silencio súbito ilumina el prodigio. Ha pasado un ángel que se llamaba Luz, o Fuego, o Vida, y lo perdimos para siempre. El otoño se acerca. Ángel González. Regresamos a la China dinástica para sentir el aroma otoñal. El perfume de las flores. Las flores, ya marchitas, caen y son llevadas por el viento del otoño. Pero el perfume de las flores. ¿A dónde va el perfume de las flores? El perfume de las flores. Li Changyin. Tras las pistas del perfume otoñal, llegamos a la ciudad de París de principios del siglo XX. Otoño enfermo. Otoño enfermo y dorado, morirás cuando por las rosaledas avente el huracán, cuando nevados estén los vergeles. Pobre otoño, mueres blanco y rico, de nieve y frutos maduros. En lo más alto del cielo planean unos gavilanes sobre las ninfas sin malicia de verdes cabellos enanas que jamás amaron. Por lejanos linderos han bramado los ciervos. Y cuánto me gustan, oh estación, cuánto me gustan tus murmullos, los frutos que caen sin que nadie los recoja, el viento y el bosque llorando, todas las lágrimas de otoño, hoja a hoja. Las hojas pisadas, un tren que pasa, la vida fluye. Otoño enfermo, Guillaume Apollinaire. Soon I'll hear old winter song. C'est une chanson qui nous ressemble, moi qui m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. Autumn Leaves por Edith Piaf. Seguimos tras los rastros del otoño en el mismo cuarto de principio de siglo XX, ahora en los campos de Rusia. Otoño. Calla la arboleda de enebros del barranco. El corcel rojizo del otoño viene agitando sus crines. Sobre el manto humedecido de las riberas se escucha el son azul de sus cascos. El viento monje camina sigiloso, pisando la hojaresca de los senderos. Y besa en los cervales las rojas llagas de Cristo invisible. Otoño, Sergei Eisenin. El camino trazado por las hojas caídas del otoño nos lleva ahora a la bella Italia. Otoño. Manso otoño, me domino y someto a tus aguas para beber el cielo, suave fuga de árboles y abismos. Áspera pena del nacer, me encuentro unido a ti, y en ti me quiebro y recobro la salud. Pobre cosa caída que la tierra recoge. Otoño, Salvatore Quasimodo. El viento otoñal nos condujo nuevamente a Alemania. Día de otoño. Señor, ya es tiempo. Grande ha sido el verano. tiende tu sombra sobre los relojes de sol y desata los vientos por el campo. Haz madurar las frutas más tardías. Dales 2 días más de sur. Fuérzales a acabar y echa el último dulzor al vino recio. Quien ya no tiene casa, no la construirá. Quien ahora está solo, lo estará mucho tiempo. Velará, leerá, escribirá largas cartas e irá por los paseos, deambulando de un lado a otro mientras las hojas caen. Día de otoño, Rainer María Rilke. I'm a last leaf on the tree. The autumn took the rest, but they won't take me. I'm a last leaf on the tree. When the autumn wind blows, they're already gone. Fluttered to the ground cause they can't hang on. And there's nothing in the world that I ain't seen. I greet all the new ones that come in green. I'm the last leaf on the tree. And the autumn took the rest, but they won't take me. I'm the last leaf on the tree. They say I've got staying power here on the tree. But I've been here since Eisenhower and I outlived even he. I'm the last leaf on the tree. The autumn took the rest, but they won't take me. I'm the last leaf on the tree. I fight off the snow, I fight off the hail. Nothing makes me go. I'm like some vestigial tale. I'll be here through eternity. If you want to know how long, if they cut down this tree, I'll show up in a song. I'm the last leaf on the tree. And the autumn took the rest, but they escuchamos de y por Tom Waits, Last Leaf. Hasta aquí llega nuestro amor, querido náufrago, querida náufraga. Gracias por acompañarme en este recorrido otoñal. Hemos visitado la antigua China de la mano de Po Chui y su compatriota Li Chang-in, que tanto tienen todavía para decirnos a través de su brutal simpleza. Mientras Hölderlin nos ilustraba un otoño campestre en Alemania. The Flaming Lips cantaron My Cosmic Autumn Rebellion. Desde España, Ángel González nos advierte cómo llega y pasa el otoño. En un sentido similar, desde Francia, Guillaume Apollinaire acusaba un otoño enfermo. Allí nomás, a unas cuadras, Edith Piaf entonó Autumn Leaves. Desde los campos rusos, el joven Sergei Esenin nos pintó su otoño. Lo propio hacía Salvatore Quasimodo desde Italia. Y coronamos con el otoño pintado por Rainer Maria Rilke desde Alemania. Aquel autor que alguna vez leímos a propósito del naufragio dedicado a las canciones de amor y que tenemos de vuelta con mucho agrado en este naufragio dedicado al otoño, que coronamos con Tom Waits, que resiste siendo la última hoja. Cabe recordarles que contamos con una fanpage en Facebook llamada El Naufragio Radio. También contamos con el blog fabricantedementiras.wordpress.com. Cualquier sugerencia, comentario o crítica son bienvenidas tanto en Facebook, en el blog o en el correo electrónico elnaufragioradio@gmail.com. Tal como preguntó Jorge Tellier en algún otro naufragio, ¿qué canción te gustaría oír? ¿Qué película te gustaría ver? ¿Y qué poema vamos juntos a escuchar? Mientras crepitan las hojas a nuestro paso, nos despedimos hasta un próximo naufragio. Hasta aquí su servidor, Johnny Domínguez. Hasta la próxima. Chau. Chau, chau, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Oh, no.